Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 48 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine Hobbit de periodicidad quincenal en el que un servidor, Ramón Rey y Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, buenos hablamos y de jovitosos cine. Días. Sí, bueno, ha sido un intento bastante lamentable de hacer esto como más dinámico y radiofónico, pero yo creo que más o menos ha funcionado. Pues sí, desde aquí, desde Salamanca, desde un agujero Hobbit. Vamos a hablar en este episodio del podcast de cine favorito de Vivo Bolsón. ¿De qué, Adri? Cuéntanos. Pues tenemos un podcast así muy variado en el que vamos a mezclar todas las secciones como nos apetezca. Así tenéis ese factor sorpresa extra. Y ¡sorpresa! Bueno, sorpresa. Tenemos una primera plana Hobbit en la que hablaremos de un par de noticias o tres que nos han llamado la atención, incluyendo cosas sobre los globos de oro. Luego tenemos la sección de la última película Hobbit, en la que vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto en esas 3 semanas esta vez, porque vamos un poco tarde por culpa. Y luego tenemos una... Esta vez no tenemos una ventana indiscreta, pero tenemos una mini ventana indiscreta Hobbit, que en este caso es Hobbit de verdad, porque vamos a hablar del Hobbit, una aventura inesperada, un viaje inesperado. También era una aventura, ¿por qué no? También, de todo. Y vamos a, pues primero hablaremos como, pues como cuando hablamos normalmente de las pelis en la sección de la última película, pero luego añadiremos una pequeña sección con spoilers para poder hablar un poco más libremente de lo que nos ha parecido la peli. Y luego tenemos la mini sección también de No es país para críticos, que vamos a hablar del que no debe ser nombrado. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Podemos empezar con la primera sección y noticia o cosa de enlace de blog que tenemos que comentar, Adri. Cuéntanos qué nos dicen por ahí en Critic Wire. Pues sí, en Critic Wire, Matt Singer se pregunta en un artículo si las películas son demasiado largas. Resulta que un editor de Variety, Josh Dickley, que es un tipo que lleva muchos años en contra de las películas que son largas, según él, ha dedicado una serie de columnas a pues de defenestrar un poco a todo lo que se pase de, yo que sé, de los 120 minutos. No sé, bueno, ya comentaré luego lo que él considera largo. Y bueno, resulta que ha cogido a un experto en redes sociales y le ha preguntado a la gente sobre este tema, sobre la duración de las películas y cómo les influye de cara a valorarlas y tal. Me hace gracia que coja un experto de redes sociales y me pregunte a la gente por Facebook qué fue de aquello de irse ahí a pie de calle a preguntar a la... Bueno, en fin. Y bueno, resulta que del estudio ha salido que realmente, bueno, por una parte la duración de una película parece ser que no hace daño especialmente a, vamos, no, ni es positivo ni negativo el efecto sobre el marketing previo a una película que tenga más o menos duración, pero que parecía que a la larga, en cuanto al boca a boca, digamos, una película más larga perdía un poquito de más fuelle de cara, o sea, en sí. Cosa que no le pasaba a las de poca duración, que me quedo enganchada. Me hace gracia porque este tipo dice que ninguna película debería durar más de 3 horas. Es como, bueno, primero, vamos a poner un límite, o sea, una duración que me parezca a mí aleatoria. Me parecen las 3 horas, pues 3 horas, ¿por qué no? De 3 horas y 1 minuto, pues lo mismo. Eso es porque le gustó King Kong y ya está. Y luego, dos, ¿cuántas películas realmente hay de más de 2 horas? Es que no. Tres, Eso de que ahora que te dicen que ahora las películas son más largas es una falacia. Mentira, efectivamente. Es mentira, porque si coges todas las... Hay estudios, hay cuadros hechos que se pueden conseguir por internet. De hecho, lo buscaremos y pondremos uno en el blog, seguro que encontramos. Porque hace poco yo vi uno, creo que lo pusiste tú además, Ramón, en Twitter. Que demuestra que no, que las películas, de hecho, ahora son incluso un poco más cortas que cuando que en el cine clásico adorado de los 70 y los 60. Bueno, ya pondremos el enlace para que leáis si queréis el artículo entero sobre este tema, pero yo solo quiero añadir que a mí esto, o sea, es que realmente esto de decir que las películas son demasiado largas es que me parece totalmente random, porque una película dura lo que tiene que durar, y a mí una película, por ejemplo, El bloque viento se llevó, dura 4 horas y se me hace corta, y una de las películas que voy a hablar hoy duraba 1 hora y 23 minutos y se me hizo eterna. O sea que... Efectivamente. O sea, depende del tipo de película que sea, de la historia que se esté contando, sobre todo también del ritmo y cómo se lleve la historia. Depende de tantas cosas. Es algo tan específico de cada película que me parece muy absurdo hacer una generalización en torno a la duración de una película, sinceramente. Sí, lo primero lo que decías, es como se asume hoy en día esa gran verdad universal de que de que ahora mismo las películas son más largas que hace unos años, cuando es totalmente falso. Y de hecho vi un estudio que se hizo en algún blog y demás, basándose en los datos de IMDb, en el que se veía claramente que desde los años 50 no había cambiado la duración media de las películas. Es bastante revelador ese dato. Y luego sobre el tema de que, claro, una película larga puede ser algo malo para la película. Hombre, es malo si la película no gusta. Si la película no gusta, seguro que uno de los argumentos que se van a decir en contra de una película va a ser: y encima es que duraba mucho. O lo favorito de hoy en día es que es decir, es que le sobra metraje. A todo le sobra metraje. ¿Dura 2 horas una película? Le sobra metraje. Es que 90 minutos le sobra metraje. Estamos en un punto en el que, bueno, en el artículo referenciado también hablaba precisamente que para la gente más joven sí que a lo mejor una película demasiado, entre comillas, larga puede ser un hándicap a la hora de ir al cine. Sí, estoy de acuerdo en ese sentido que para cierto tipo de público el que una película dure más de hora y media o de, bueno, 2 horas como muchísimo, ya es como, madre mía, que tengo minutos, que ir al cine. Creo que claro, es pero luego te encuentras películas como Harry Potter, que la mayoría duran como 2 horas 20, 2 horas tanto, y anda, ¿cuál es el público potencial de la saga Harry Potter? Anda, miremos la recaudación de 900 millones de media por película. Qué curioso todo. Bueno, yo estoy muy con Adri en este aspecto de que las películas tienen que durar lo que dure, lo que decida el director y el estudio en su caso, porque evidentemente hay razones comerciales para que no duren más de determinado tiempo, sobre todo en grandes producciones, y lo estamos viendo últimamente, que todas las grandes superproducciones de los últimos años están durando como 2 horas 3 cuartos, así, súper apurando, Dios mío, ese es el límite que nos vamos a imponer. Bueno, de hecho, mismo el Hobbit dura cerca de 170 minutos, quiero decir. Sí. Andan por ahí las películas, pero claro, son ejemplos muy de grandes superproducciones en el que se ha metido mucho dinero y también hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es lo que hablaban de la rentabilidad de la entrada, ¿no? Que en una película evento de este estilo, si es demasiado corta, puede dar al espectador una sensación como de, uy, he malgastado el dinero. Y esa sensación también existe en este tipo de productos tan pensados para el consumo masivo, y por eso intentan dar a estas películas evento una duración mayor, como en plan, que la entrada valga lo que cueste. Pero vamos, todo esto son cosas de mercadotecnia que no tienen nada que ver con que si es bueno o no para una película que dure más o menos, y por eso me enfurruño bastante con la gente. De hecho, tuvimos un medio flame en el podcast de Atmósfera Cero porque nombraron eso precisamente, que en Sitges había este año muchas películas largas. No, el problema es que los japoneses tienen un problema con la duración de sus películas con respecto a lo que están contando, especialmente Takesemike. Pero era algo específico de las películas que se... pues sí, de una película que no tiene suficiente historia o empuje o tensión para aguantar 2 horas y media, que tranquilamente te aguanta en las aventuras del Hobbit. Claro, aquí este hombre, el que citan en Critic Wire, decía: ninguna película puede durar más de 3 horas. Bueno, señor, o sea, vale. Tres es horas. Es que a mí me parece tan aleatorio. Es, como... es un límite muy random. Pero, sí. Por ejemplo, en Atmósfera Cero, Nuria, creo que era, decía que para ella cualquier historia se podía contar perfectamente en 90 minutos. Pero es un límite igual de random. Es decir, sí. Por corto o por largo, a mí me parecen esas cosas algo que no tiene nada que ver, porque como ya dije en su momento y le comenté, pues eso, una película de 90 minutos, si es una mierda o te parece una mierda, te vas a decir que es súper larga, porque no vas a ver el momento en que acabe. Y si una película te encanta, aunque dure 3 horas y media, vas a estar ahí pegado al asiento y te va a dar igual lo que dure. Hola, que la última vez que he hecho mi visionado anual de Señor de los Anillos, he visto el Blu-ray, que es la visión extendida de la extendida. Que son cierto, que le han metido más minutos. Sí, son oficialmente 12 horas y a mí se me hace corto. Ay, en fin, bueno, esto es un tema bastante peliagudo que genera mucha polémica de baratillo, así que dejaremos como siempre vuestra respuesta en los comentarios y debatiremos ampliamente este tema, que seguro que más de uno va a salir con su defensa de que las películas son demasiado largas y duran más de 2 horas o así, pero bueno, cosas que pasan. ¿Y ahora podemos comentar lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas? Vale, si te pones así, lo hacemos. ¿Sí? Sí. Pues empezamos a comentar las películas que hemos visto en los últimos tiempos, en este caso por mi parte, con uno de esos agujeros cinematográficos que tengo y que, si no recuerdo mal, Adri me recomendó en su momento, cuando hablamos de... en algún momento de Takashi Miike en este podcast, no recuerdo cuándo, pero sé que lo hizo, y se trata de Audition. La película del 99 de Takashi Miike, gran director de películas como Ace Attorney. Perdona, de... Miike for the win. Que no, mira que le sí, acabo sí. de poner de ejemplo para películas largas, porque ese problema reconozco que a veces le tiene, pero es grande porque además es ecléctico y no le da miedo de hacer cualquier cosa. Y Audition es grandeza, ahora sigue. Ahora bueno, supera sí. eso. Ahora tengo la presión de que sea grandeza o si no me echara del podcast, pero bueno. ¿Qué es Audition? Pues Audition es una película en la que tenemos a un señor viudo interpretado por Ryo Ishibashi, que lleva unos cuantos años sin conocer mujer ahí solitario, y su niño de 17, niño entre comillas, de 17 años creo que era, Shigehiko, le dice: oye, que ya es hora de que mojes el churro, vete a buscar una mujer y vuelve a rehacer tu vida, por favor. Dice, así que no se le ocurre sí. que sigues Hiko, le dijo. Madre mía. Bueno, así que a este hombre no se le ocurre otra cosa que, en una conversación que surge con un productor de cine amigo suyo llamado Yasuhisa, no voy a decir más nombres, lo prometo, que montar una especie de casting falso para hacer como que están buscando una actriz para una película, pero en realidad están buscando una novieta para este hombre, para que logre tener de nuevo una relación de pareja y casarse y lo que sea. Y a partir de ahí entabla relación... bueno, se obsesiona y entabla una especie de relación de amistad con una de las que van al casting, pero empiezan a ocurrir cosas extrañas porque no es lo que parece esa mujer. Chan, chan. Es una película muy extraña, lo primero, porque tiene como... una primera parte, o bueno, 2/3 partes de la película, que podría ser como una especie de comedia pseudo-romántica o pseudo-comedia romántica chunga, en el que ocurren cosas extrañas que no te explicas al principio, y luego se transforma en otra cosa completamente distinta, y hace un giro hacia el terror que te deja completamente picuet. Esto, o sea, no lo puedo definir de otra manera, pero que es muy efectivo y tiene imágenes completamente chocantes. Es una película de terror, pero muy muy distinto a otro tipo de películas que van por el lado del terror psicológico, porque eso, estás como los 2 primeros actos de la película, en plan un drama medio comedia romántica de una relación extraña entre 2 personajes, y luego surge de ahí la maldad extrema y te quedas con, vamos, con un mal cuerpo que pa' qué. No os puedo contar, me ha parecido magnífica. Si es cierto, bueno, he leído por ahí críticas un poco extrañas que dicen: ay, es que la primera parte es como lenta, no sé qué. Claro, es que si no pasa como ocurre en la película, luego lo otro no tiene ningún sentido. Pero bueno, que me parece una gran película para pasarlo mal, pero bien, vamos, está muy bien y te deja que no puedes dormir, ya lo digo yo, ni quieres relacionarte con mujeres nunca más, en el caso de ser un hombre. No puedo decir otra cosa. A ti te parece una gran película, Adri, y bueno, lo respeto y seguro que quieres hacer el kiri kiri kiri kiri ese del final, porque eres así de mala y de malosa. ¿A que sí? Yo soy todo maldad. No, ya, es que no puedo. Ya he dicho que era grandeza, no voy a añadir mucho más. De hecho, es una de mis favoritas de Mike, probablemente. Desde luego, vale mucho la pena. Y luego otra que también recomendaste tú y que tengo que darte las gracias porque a veces hasta das buenos consejos de cine. Realmente lo dejé como caer así en sí. Plan... ¡Chu! A ver si lo ves porque sabes, no sé qué, sí, como sueles hacer. Es la película del 2005, Flight Plan, o como se llamó en España, Plan de Vuelo Desaparecida, dirigida por Robert Swenske, vamos, el director de Red, para los amigos. Protagonizada por Jodie Foster y con Peter Sarsgaard y Sean Bean, spoiler viviente, sí. En este caso no es tan spoiler viviente. ¡Spoiler! Bueno, ¿de qué va? Pues va de una mujer, Kyle, que pierde a su marido y en el viaje de regreso a su país coge un avión con su hija, que están ahí pues todavía dolientes por la pérdida de su marido, y ¡oh Dios mío! ¡Sorpresa! La niña desaparece en el avión y nadie sabe dónde está, nadie la encuentra. Y ya está, no puedo contar más de la película. Y todos amigos, mueren porque el avión se estrella. Sí, claro. Bueno, es un thriller también, un thriller psicológico en el que se utiliza muy bien todo lo que tiene a disposición el director dentro del avión, se utiliza de una forma, yo diría que notable, para darle a la historia todo el suspense, toda la tensión y esa atmósfera perturbadora que tiene en muchos momentos. Por ejemplo, con la edición de sonido, que tiene un sonido, me parece excelente, la forma de tratarlo, porque te mantiene en tensión durante muchísimos minutos. Y luego la forma de rodar la película, que cómo aprovecha el espacio, que ya, bueno, es un avión grande, pero aprovecha el espacio de una forma bestial, porque es como si estuviera rodando toda la película en interiores de un edificio. Y esa sensación de agobio y demás que da el escenario ayuda muchísimo, ayuda mucho, vamos. Y Jodie Foster, tengo que destacar también Jodie Foster, qué maravilla, cómo lleva el peso de la película encima y como siempre solvente en la interpretación y magnífica. Y es un thriller bueno, es un buen thriller, es una película que me ha parecido sospechosamente ignorada porque no la he visto por ningún lado destacada como un thriller de estos de hay que ver porque tiene una historia interesante y demás. No, esto está un poco como olvidado de la mano de Dios y sin embargo creo que es una película que vale la pena ver dentro de esta gran maraña de thrillers chungos, mediocres y lamentables que se hacen todos los años. Esto es como un oasis de paz y tranquilidad, o intranquilidad, mejor dicho, porque eso, consigue construir una película muy rollo gisco, rollo thriller claustrofóbico, con una historia que puede ser muy típica y muy de lugares comunes de los thrillers, pero que está muy bien realizada y que tiene personajes interesantes e interpretaciones buenas. ¿Qué más se puede pedir? No se puede pedir nada más. Así que recomiendo también mucho Flight Plan, la película de Robert Swenske, este. Sí, a mí es que, a ver, no inventa el fuego ni la rueda, pero es tan eficaz desde el principio. Yo recuerdo que, porque la vi en 2005 cuando se estrenó, tampoco me acuerdo mucho de todo, pero recuerdo estar en tensión desde el minuto uno. Es algo que consigue mantener la tensión, porque además es una película que precisamente, ya que hablábamos de eso, que no se alarga, y que es tan efectiva por eso, porque es como muy concisa, es como pasa esto, pa, pa, pa, pa, y te mantiene en tensión durante toda la película. Y oye, es un thriller psicológico, ¿qué más le vas a pedir a ese género? Entonces, claro, sí, es tan eficaz que, en fin, no sé. Y yo es que tengo un poco de debilidad personal por Jodie Foster, pero... Hombre, es que es muy grande esta mujer. Pues voy a hablar yo de una película que tenía bastante curiosidad para de ver y... Porque, bueno, el director... Bueno, la película es que estoy para allá. La película se llama The Odd Life of Timothy Green, que aquí no creo que no se ha estrenado todavía y no tiene título, pero bueno, sería como La extraña vida de Timothy Green. Y bueno, está dirigida por Peter Hedges, que es el director de Done in Real Life, una película así indie, pequeñita, sobre la vida, protagonizada por Steve Carell, que a mí me gustó mucho. También es el director de Pieces of April, una película experimental con Katie Holmes de protagonista que me resultó bastante curiosa, y guionista de A Quien Ama Gilbert Grape, entre otras cosas. Y la verdad es que entre las credenciales y que sale Jennifer Garner, y que tenía así un tono, parecía una película de estas amables, entrañables para ver, pues tenía bastante curiosidad de verla. La película está protagonizada por un matrimonio, que son Jennifer Garner y Joel Edgerton, que no pueden tener hijos, no consiguen tener hijos, pero no pierden la esperanza. Y un día, una noche, en un arranque muy Mary Poppins, cogen un montón de papeles y se ponen a escribir las características que va a tener el futuro hijo que seguro que tendrán, en plan en un arrebato de esperanza total. Y meten todos esos papeles en una cajita y se van al patio y lo entierran. Y esa noche llueve mucho, llueve solo en su casa, por cierto, y de repente... literalmente de la tierra nace un niño de unos 8 años más o menos, que se llama Timothy. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ya podéis imaginar. Esto es una mezcla de Ruby Sparks con Así en la Tierra como en el Cielo. Bueno, Amanece que no es poco, perdón. Amanece que no es poco, sí. Primero es una película Disney, 100% Disney. Yo sabía que me iba a encontrar con algo muy, muy en ese palo, muy infantiloide, probablemente muy familiar, pero no me importaba en exceso porque sabía lo que iba a ver. Pero es que es demasiado, o sea, es muy fallida en general, porque es una fábula que intenta, se puede suponer por lo que he contado de la sinopsis, que bueno, pues va un poco de cómo estos padres descubren lo que es ser padre y tal, pero no, o sea, empieza siendo esta historia de los padres primerizos, que merecen más el hijo que otros que sí que lo tienen, este tipo de cosas, y cómo viven la experiencia, pero de repente se convierten en unos padres sobreprotectores y va sobre que ellos empiezan a fardar de tener hijo más que de aprender a ser padres o disfrutar de ser padres. Es una cosa muy rara. Y a la vez, el hijo que ha nacido de la tierra y no sabes por qué, que bueno, que tampoco tienes por qué saberlo, pero de repente le crecen unas hojas, que además usan en el póster, tiene hojas en las piernas y las hojas se le empiezan a pudrir. Entonces no entiendes por qué, no entiendes si es que él tiene un objetivo que no está cumpliendo, o porque todo es un caos, y realmente todo es un caos porque lo que intenta la película es meter toda la moralina que se te pueda ocurrir sobre ser padres ahí, la toma, y otra, y Tetris, y así. Y claro, están tocados de moralejas y de duomito, y el caso es que tiene momentos bonitos que emocionan, porque realmente la historia de los dos padres es bonita, porque son dos personajes con los que enseguida conectas, porque les ves que son buenas personas y que se merecen tener un hijo, sobre todo en contraste con la hermana de ella, que es, por cierto, Rosemary DeWitt, también el padre de él, que es David Morse, no me salía, y tal, que hay especie de también daddy issues que tampoco acaban de cuajar. En fin, son un montón de cosas que no cuajan, que están muy mal metidas, y que bueno, al final te sientes muy manipulado y no puede ser. Can't be. Una decepción, porque la verdad es que pensaba por lo menos encontrarme con un producto así entrañablito, en plan adorable, y ya está, tampoco me esperaba nada. Y mira que en los aviones eres menos exigente, pero no, no ha pasado. Sí, es curioso, porque yo vi el tráiler y me llamó mucho la atención, pero luego vi la respuesta de la crítica en general y ha sido bastante mala. Es que es malilla la peli, es malilla, la verdad. Ni siquiera ellos están especialmente bien, los actores. Qué pena. Pero bueno. Digo ya ahora brevemente dos películas que he visto, que una por un motivo y otra por otro, van a ser breves las mini reseñas. Por un lado, he visto Hellboy 2, The Golden Army, la película de 2008, secuela de la primera, que hizo el mismo Guillermo del Toro como director y guionista adaptador del personaje de cómic Hellboy, y protagonizado por los mismos Ron Perlman, Selma Blair y Doug Jones, con más gente por ahí. Otra aventura de Hellboy que mantiene el tono mantiene los personajes y su carisma, mantiene esa atmósfera extraña oscura, ese humor propio, y añade un malo maloso nuevo villano que es descendiente de una antigua civilización extraña que tenía un pacto con los humanos de no matarnos a todos con unas superarmas en forma de ejército mecánico. Y de repente aparece y quiere problemas. El tío es un chulo de barrio y Hellboy le tiene que parar los pies, porque para eso está, para poner a los malos en su sitio. ¿Es más de lo mismo de la primera película? Pues sí, para bien y para mal. Si te gustó la primera, te gustará esta. Si no, pues te parecerá horrible igualmente. A mí me gustó mucho y creo que además compensa muy bien el hecho de que ya no habla del origen del personaje y los retoma un poco como después de lo que ha ocurrido en la primera, de tal forma que no hace falta más explicaciones, pero todo eso lo equilibra contando una mitología más rica de los malos de esta entrega, que está mucho más curado en ese aspecto, porque los enemigos de la primera película eran como soy enemigo, soy malo, soy Rasputin y soy nazi y ya está, no había mucho que contar en ese aspecto. En esta segunda película sí que se toman más el tiempo de contar una mitología mucho más amplia, y de hecho el universo del personaje y de las películas de Hellboy se amplía muchísimo en esta, y se nota mucho la pasta que han puesto en ella, y se ven ahí atisbos de lo que podría ser la tercera entrega, amigos, pero que a saber cuándo la hará el buen hombre Guillermo del Toro, que anda por ahí produciendo películas de animación que son un desastre en taquilla y haciendo blockbusters veraniegos. Y por otro lado, he visto una película del gran director de Next o Die Another Day, una grandísima película de James Bond, claro que sí, Lee Tamahori. Este hombre ha estrenado recientemente The Devil's Double, la película protagonizada por Dominic Cooper y que en la que también aparece Le Devin Seigneur, la francesa esta que se despelota siempre en todas sus películas. Esto es así, lo siento, es una realidad. ¿Y de qué va? Pues va de Irak, familia Hussein. El hijo de Saddam Hussein, mientras que está gobernando, se busca a un pringao doble, que es un tal Latif. Le coge, le secuestra, le dice, tienes que ser mi doble por cojones o si no, a torturarte y matarte. Pues bueno, tendrá que aceptar, ¿no? Y un poco la película muestra, pues eso, el shock de tener que ser como él, aceptar o no el trabajo, se muestra sobre todo, es un poco la excusa de mostrar lo malo que es Uday Hussein y lo pervertido y lo asesino y tal. Claro, ¿qué pasa? La película tiene una primera media hora que es interesante y prometedora, porque te habla todo del shock del protagonista, de entrar en ese mundo, de los riesgos que tiene, pero a partir de la primera media hora, la película va de mal en peor, porque intenta construir un thriller a partir de un personaje que no tiene más vuelta de hoja que ser muy malo, maloso, y estar mostrándote todo el rato que es súper malo, y ya está, pues sí, pero es que no hay historia, o sea, no, en fin. Y va poco a poco dando como giros absurdos de trama para construir ese thriller y darle momentos de acción tremebundos y que no vienen a cuento y que te sacan de la historia completamente, hasta ya el ridículo final que es de traca. Así que una película que en principio me parecía prometedora por la historia que contaba, luego resulta que se convierte en un thriller de acción random, mediocre como a mitad de metraje, porque hacia el final ya es lamentable. Huid de esta película y de Lee Tamahori, que no sé si en algún momento ha hecho alguna película buena, pero es que lo siento, no puedo con él. Este hombre ya no existe para mí. Adiós, Lee Tamahori. Pues oye, me has dado ganísimas de verla. Por supuesto. Me la voy a ver mañana. Pues a ver, yo voy a hablar de una cosa que no es una película en concreto, pero es que cuando he estado, ya sabéis que el motivo del retraso de esta película la he visto es culpa mía, porque he estado de vacaciones en New York. Y estuve en el MoMA, tenía una exposición temporal sobre la vida y obra de los Coen Brothers, que son dos hermanos gemelos americanos, y Me pareció, me encantó y quería contaros porque me resulta bastante interesante su filmografía, que es mayoritariamente de cortos, y quería recomendar algunos. Así un poco por poneros en situación, estos hermanos nacieron a finales de los 40 y pues se dedican básicamente a la animación stop motion. Y bueno, su trabajo en general es como muy en el lado de lo siniestro y lo retorcido y tal, es todo como muy oscuro y están, bueno, están como muy influidos por cosas como el expresionismo alemán, y ellos mismos afirman que miran mucho en Europa para sus referencias, sobre todo en Polonia y tal. Son como muy raricos ellos, ¿vale? Son de estos que probablemente no tenían novia para llevar la casa a comer. Y bueno, han hecho de todo, han sido ilustradores, han sido marionetistas, construyen ellos todos sus escenarios de todos sus cortos, bueno, con un nivel de detalle increíble, y bueno, también influye que no tienen mucho dinero. Entonces, claro, pues ahí está, eso también saca un poco, yo creo, la creatividad. Y utilizan todo tipo de materiales, que también eso le da siempre un toquecillo a los cortos, por lo menos que yo pude ver. Y bueno, también de un tiempo a esa parte han hecho algunos spots publicitarios que a lo mejor se pueden ver en YouTube, la verdad es que no me he parado a mirarlo, pero no es que hayan hecho publicidad para randoms, que tenían spots de Coca-Cola, además para Estados Unidos, para Inglaterra, para Francia, o sea que han tenido bastante curro, todo siempre de stop motion y muy originales, porque sobre todo de diseño de personajes y tal, tienen una imaginación increíble. Y bueno, eso, vi unos cuantos de sus cortos y quería recomendar sobre todo Street of Cocodriles, la calle de los cocodrilos, que me gustaría de verdad deciros de qué va, pero entre que es un corto y si ya cuentas de qué va, quizás un poco la gracia, y que realmente todo su trabajo es tan surrealista y tan metafórico que es como... Por una parte es difícil y por otra parte tampoco tiene mucho sentido que yo cuente de qué va. Entonces, bueno, yo espero que haya alguna forma de conseguir los cortos de esta gente, porque yo creo que son muy interesantes, sobre todo si os mola el stop motion y si os gusta el rollo pues Tim Burton, ese tipo de cosas. Pues bueno, no tiene mucho que ver, porque Tim Burton es happy emo. Estos son sad emo, pero bueno, eso, que os tenéis que fiar de mí, sé que así se acabó. Y otros dos cortos que os recomendaría serían Absentia y Nocturna Artificialia. Artificialia, es que es difícil. Mira, echarle un ojo a lo que podéis encontrar por internet, porque son unos tipos muy, muy interesantes. Toca ahora entonces la primera plana, parte 2, el regreso en 3D HFR, en el que vamos a hablar de un poco de los Globos de Oro en general y de odiar los Globos de Oro en particular. ¿Qué hacemos primero? ¿Contamos las nominaciones o cuento lo otro? Comentemos las nominaciones primero. Bueno, no vamos a estar en las nominaciones, están en todas partes. Vamos a hacer un poco así repaso. Voy a hacer un repaso ligero sobre lo más importante. Dentro de las mejores películas está Argo, está Django Unchained, Life of Pi, Lincoln y Zero Dark Thirty. Y en la mejor película comedia musical están The Best Exotic Marigold Hotel, Le Miserable, Moonrise Kingdom, Sam of Fishing in Yemen, alias Lars Hallström se la ha chupado a todos los de los Globos de Oro. Sí, y Silver Linings Playbook. Y mejor película de animación, que es lo más fail ever, están Brave, Frankenweenie, Hotel Transylvania, Rise of the Guardians y Wreck-It Ralph. Y ya está. Bueno, pero voy a decir lo de director, que están Ben Affleck, Catherine Bigelow, Ang Lee, Steven Spielberg y Quentin Tarantino. Y luego hay cosas por ahí. Si como me pongo con las actrices, no acabamos nunca, y los actores, pero hay cosas. Bueno, ¿qué pasa con los Globos de Oro? Que son unas mamarrachadas de premios. ¿Quién no sabe esto? Nadie. Bueno, aparentemente por la conversación que generan a veces y lo mucho que se indignan algunos, hay gente que no sabe que son una mamarrachada. Pero, para el que no lo sepa, Nikki Finke, que es la directora de Deadline, la página esta que comentamos en el episodio aquel que, bueno, es una página de noticias de Hollywood, pues está Nicky Finn, que nadie sabe quién es, todo el mundo la odia, porque siempre se entera de todos los rumores. Pues después de salir las nominaciones a los Globos de Oro, hizo un post en Deadline, en plan, ¿por qué los Globos de Oro son una mamarrachada? Una mamarrachada, y no pone mamarrachada, pero pone una palabra muy parecida, lo juro. Básicamente, lo que dice Nicky Finn, que yo la apoyo tanto y la quiero tanto por haber hecho este post, es que se niega a analizar las nominaciones porque son una absurdez. Porque la Hollywood Foreign Press Association, a partir de ahora la voy a decir como la HFPA por razones obvias, son un lobby con cero integridad, que son todos unos Star Whores, como digo yo, es decir, más putitas de las estrellas. Que separan comedia y musical y drama y televisión solo para atraer más audiencia y hacer más pasta. Que la industria del entretenimiento ridiculiza estos premios, pero le siguen la bola porque en el fondo es una buena plataforma para hacer marketing y tal. Que aceptan sobornos, que son 85 mamarrachos freelance, que no dejan entrar a ningún periodista internacional que realmente esté trabajando en algún medio importante del mundo, y que basan sus ganadores en quién besa mejor el culo. Y que realmente todo esto a nadie le compensa chaparlo porque se gana mucho dinero con los Globos de Oro, aparte de la promoción, como ya he dicho. Y recuerda que en 1968 la Comisión Federal de Comunicaciones americana acusó a la HFPA de engañar al público, determinando los ganadores por lobbying y por quién aparecería realmente a coger los premios. Y hubo mucho tiempo en el que la NBC, que la cadena que emite los premios, se negó a emitir los Globos de Oro por este motivo. Qué curioso en el punto en el que estamos ahora, en el que muchos lo denominan, que a mí me entra la risa cada vez que lo oigo, lo de la antesala de los Oscar. Que bueno, en fin, eso, como veis, es un resumen de la bilis que echa Nicky Finke en el blog, que dice que solo va a merecer la pena, y en eso estoy de acuerdo, por ver a Amy Poehler y Tina Fey presentar los premios, que ya solo viendo los spots que han sacado, es que son tan monas y tan majas y tan graciosas. Pero vamos, muerte a los Globos de Oro. Ramón, por favor. Sí, se puede resumir un poco en eso la postura de todos aquí. Incluso de mi gato, que está durmiendo. La verdad es que los Globos de Oro es lo que tienen. Es una cosa organizada por unos cuantos para llevarse una tajada y ya está. Y su criterio para dar los premios es el que es, porque nunca se ha... O sea, quiero decir, siempre te quedas con una cara de tonto cuando ves las nominaciones, porque es que siempre son como súper sospechosas y siempre tienen como decisiones que son totalmente absurdos. Pero claro, te paras a pensar y eso, el negocio que hay detrás, todos los intereses que hay para conseguir tener entrevistas y reportajes exclusivos para ellos mismos y para medios asociados como The Hollywood Reporter, que ahora mismo está relacionado económicamente con los propios premios. En fin, que esto es un chiringuito muy de autopromoción, y además su jefa parece una villana de película James Bond con acento extraño que se le falta un gato. Tengo que declarar aquí que no me extrañaría que intentase dominar el mundo. Pero bueno, está claro que hay muchos intereses y que no es para nada raro que realmente se hable de que los grandes estudios pagan para conseguir nominaciones en estos premios. No me extraña nada, en absoluto. A ver, que ya de por que sí, se tenga ese tipo de sospechas. Yo ya sabes que con los Oscar tengo mis reservas, porque también los Oscar se basan mucho en la promoción y en quién tiene dinero, porque te puede fácilmente costar 25 o 30 millones hacer una campaña para los Oscar. Pero más allá de eso, que sí, que el alcance que pueda tener tu película de cara a los Oscar puede depender mucho del dinero, luego... pues quien vota son gente del gremio, eso, bueno, que le puedes tener un poquito más de seriedad o de credibilidad a los Oscar. Pero es que los Globos de Oro, es que son 85 mamarrachos que lo único que van es a junkets de estos, que son entrevistas que conceden a muchas personas a la vez, que se hacen fotos con las estrellas y que nominan y dan premios a quien va a traer al público. A ver, que no dejan de ser una noche de ver estrellas bebiendo y cenando y recogiendo premios, que, oye, es divertido, pero dejémoslo ahí. Yo soy pro Globos de Oro por el debate que generan y porque, vamos, que es divertido hablar de ellos y porque, bueno, pues ver estas cosas, sobre todo ahora con las redes sociales, y eso es muy divertido, pero más allá de eso, este año... En la categoría, o sea, en las nominaciones de película, han estado más controlados. Es cierto que han ido a lo predecible, a saco, salvo cosas como todas las nominaciones de Salmon Fishing in Yemen y lo del Hotel Marigold, que yo flipo mucho. En general han ido mucho como a lo típico, pero no olvidemos que hace unos años han estado nominadas cosas como The Tourist o... The Tourist... O esta, ay, ¿cómo se llamaba esta? Que estuvo nominada a comedia musical hace 3 años. Que, ay, no me acuerdo. Que me voy a acordar, lo juro. Pero es que han tenido años de tremendo mamarrachismo supremo. Pero bueno, eso, los Globos de Oro, queridos amigos. Desde luego, el criterio que tienen es bastante cuestionable y la importancia o relevancia, pues... El que cada uno le dé como cualquier premio, pero desde luego hay que tener en cuenta lo que se dice de cómo están por detrás organizados estos mamarrachos de Hollywood y lo que quieren, que es ganar pasta, que no sí, tiene además, otra cosa. Así que... Eso, otra cosa a la que mencionaba Nikki, que es verdad que Nikki, mi mejor amiga, que son muy cerrados, o sea que la accesibilidad que dan a otros periodistas a incluirse en la HBCPA esta es casi nula, o sea que es que están ahí ellos en su propio lobby barra secta tan felices, nadie les molesta porque no les conviene y muerte y destrucción. Bueno, en fin, creo que podemos pasar a las películas y empezando por una que te gusta mucho, ¿a que sí? De Lena Dunham, cuenta. He visto Tiny Furniture, una película de 2010 dirigida y escrita por Lena Dunham, como ha dicho Ramón. Es una película yo me lo guiso, me lo como, porque está ella es la directora, la escritora, la protagonista, su hermana también está de protagonista, seguro que se ha rodado en su casa y sale mucho la gente de Girls, que por cierto, eso no lo he dicho, Lena Dunham. A lo mejor os suena por ser la protagonista y la creadora y guionista y todo de Girls, la serie esta, la comedia de HBO. Y bueno, en Tiny Furniture, Lena Dunham es una chica que acaba de graduarse y está un poco a ver qué hace con su vida, básicamente. Tiene que volver a su casa, volver a vivir con su madre y con su hermana, con las que no se lleva especialmente bien, porque no la comprenden, parece... empieza a verse con un chico que se aprovecha de lo petarda que es esta chica y tal, bueno, en fin, intenta buscar su lugar en la vida y decir que, bueno, es un poco del mismo tono raruno e incómodo que tiene Girls, pero aquí diría que salvo algunos momentos tira más hacia el drama que hacia la comedia, como es el caso de la serie. A mí no me ha disgustado, me parece una película interesante de ver. Tiene situaciones muy bizarras y los personajes muy, muy de estos de borderline, que funciona muy bien para contar lo que quiere contar, porque bueno, todos están como perdidos en el momento de su vida, que no saben muy bien a qué atenerse y todo esto. Y eso es un poco, yo creo, que el mayor valor que tiene esta película, que plantea muy bien los conflictos de la generación que intenta retratar, pero al contrario que pasa en la serie, que la menciono todo el rato porque es lo que hablaba con Ramón offline, y es que me parece que Tiny Furniture es una precuela total de Girls, porque hay incluso actores en común, se ve el mismo tipo de personajes, el mismo tipo de conflictos, el mismo tipo de tono, pero tiene muchos fallos, o sea, es como si esto, ella hubiese solucionado todos los fallos que tiene esta película en la serie. Y es que es eso, que son tan extraños y no resultan nada identificables, que no, es muy difícil eso, conectar con cualquiera de ellos, son muy ajenos, entonces, no sé, aparte de que está como muy localizado en el barrio este de Tribeca de Nueva York, que lo mencionan todo el tiempo, todavía te expulsa más de decir, pues no me sé de qué me estás contando, de estas reglas sociales de las que me hablas, pero eso, que tiene como altibajos de interés, la relación con la madre está rara, de hecho, así, al final está muy bien, pero durante toda la mitad de la película no sabes muy bien a qué atenerte tampoco, y eso, se atisban un poco las maneras de esta chica de contar las cosas, pero no acaba de cuajar del todo la película, para mi gusto. Fíjate que sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dices como cosas negativas de la película, pero a mí creo que me ha gustado más que a ti. Porque, no sé, me he encontrado con un universo de personajes muy parecido al de la serie de The Girls, que a mí me encanta, y en esta película tiene momentos divertidísimos, tiene diálogos que son muy buenos, tiene una parte de drama que es donde quizá es donde más desajustada está la película, y lo que dices de la relación con la madre, que es lo que creo que está peor llevado de toda la película, lo único que a mí me chirría de verdad en todo lo que quiere contar, pero en general me ha gustado todo, quiero decir, la química que tiene con los otros dos actores que también salen en Girls, que son Alex Karpowski y Jemima Kirk, me encanta la relación que tiene con ellos dos y cómo la desarrollan, y no sé, es que no. Tengo mucha conexión con el tipo de humor de Lena Dunham, y entonces quizá no puedo ser tan neutral como tú respecto a los fallos de la película. A mí me ha gustado bastante y creo que es muy recomendable, al margen de que te pueda gustar o no Girls o del tipo de humor suyo. Creo que cuenta cosas interesantes y que está bien hecha y que tiene momentos muy divertidos. Bueno, el momento en el que hacen algunos comentarios sobre la estrella que es de YouTube, el personaje de Alex Karpowski, y hablan de el ginecólogo escéptico, me empecé a reír, pero no te puedes imaginar, en fin. Tiene esos puntos de referencia de la cultura popular, y es como si fuera una especie de Baby Woody Allen mujer del siglo XXI, que es como, tiene su universo de personajes, su universo de temas, su sentido del humor muy característico y particular, y a partir de ahí construye la historia y lo que te quiere contar. Y evidentemente eso es como la primera versión de lo que quiere contar, y luego en la serie lo ha evolucionado, lo ha desarrollado y lo ha pulido todo más. Y claro, con un formato de 30 minutos que es muy distinto a esta película, que dura más. Pero vamos, yo la recomiendo mucho, no me parece que tenga tantos desarreglos ahí, tantos desajustes como tú comentas, pero bueno. Supongo que soy más benevolente con Lena que tú. Sí, a mí me gusta mucho Girls, ya lo sabes, me parece una de las series revelación de este año y a ella la adoro, pero precisamente es lo que tú comentabas de que a ti las parejas, la relación de ella con los dos otros dos jóvenes te gustaba mucho. A mí me resulta tan poco natural, o sea, porque es poco, o sea, la forma de contar las historias de esta chica es poco natural, pero todo lo que en Girls me funciona, aquí no me funciona. Es que no sé por, o sea, no, en ningún momento, o sea, lo veía todo como tan desconectado de unas cosas de otras. Me faltaba ahí como eso, como un hilo conductor, como un algo, no lo sé, me parecía todo como un popurrí de muchas cosas que quería contar, que no me ha disgustado, que me pareció que estaba bien, pero sobre todo es que las comparaciones son odiosas y no sé, pero bueno. Me hace gracia que seas tú, que precisamente tú la llames Baby Woody Allen. Sí, es que tiene un rollo que es muy como si fuera el Woody Allen, pero en vez de haber nacido hace 70 años, pues ha nacido hace 20 y pocos. Entonces, quiero decir, es como una especie de traslación del mismo. O sea, es lo mismo, pero no es igual. Yo me entiendo. Vale. Es el mismo tipo de cineasta, por así decirlo. Pero bueno, que sí. Pasemos tú página. Entiendes. La he comparado con Woody Allen, que es mi director favorito. Voy a llorar. Claro, por eso lo digo. Evidentemente está a mucha distancia, pero creo que tiene mucho potencial en todo caso. Paso yo a comentar una que he visto, que es End of Watch, de la película de David Ayer, el guionista de Training Day, que dirige y guioniza esta historia protagonizada por Jake Gyllenhaal y Michael Peña, con la participación estelar también por ahí de Anna Kendrick. ¿Y de qué va End of Watch? Pues es una película en la que se sigue a dos jóvenes oficiales de policía en un barrio conflictivo de Los Ángeles y su día a día. Y está rodada en plan, ay, sí, found footage mezclado con documental, técnicas de narración así muy de cámara al hombro, planos subjetivos, etcétera, para darle como un tono más muy de cuando me da la gana. No, pero sí, pero fíjate, vi unas declaraciones en las que decía el director: empezamos intentando hacer una cosa de found footage, pero luego nos dimos cuenta de que para rodarla como yo quería, pues había que utilizar otro tipo de técnicas, así que no se anduvo con chiquitas y lo fue mezclando todo para luego en la sala de edición montarlo según veía conveniente. Pero bueno, en este caso, la cuestión es que son dos policías, son policías buenos que tienen que luchar y encontrarse con los problemas de las bandas, de los problemas de racismo, de drogas, de tráfico de gente, bueno, de todo tipo de cosas que se encuentran. Y al ser demasiado buenos y hacer su trabajo demasiado bien, se encuentran con la enemistad de una amenaza mayor de lo que ellos están preparados para combatir. No diré más porque es eso. Es un poco todo el rollo que tiene la película. Todo eso mezclado un poco con cómo equilibran sus vidas personales para darle un poquillo más de humanidad. La película para mí tiene muy, muy grandes aciertos porque creo que los dos protagonistas están muy bien y la manera que tiene de rodar y de acercarnos a la acción le da un tono realista muy logrado. Y yo que soy bastante escéptico con el found footage, por decirlo finamente, a mí la forma de utilizar en esta película me convenció completamente. Y la manera de usarlo, tanto con las técnicas de documental que utiliza en las escenas de acción y demás, me parece que funcionan muy bien y te sumergen en la acción y en lo que está ocurriendo de forma muy efectiva. Y luego tiene escenas, tiene momentos más tirando hacia el drama para prepararte para lo que va a ocurrir, que creo que funciona muy bien porque toda la relación del personaje de Jake Gyllenhaal, de Brian, con el de Anna Kendrick, es todo muy natural y muy realista y muy intentando mostrarte cómo una persona encuentra de repente a otra y tiene una relación y tiene que intentar, pues eso, pensar en su futuro como policía y demás. Y funciona estupendamente. Me ha sorprendido porque no estoy muy en la onda de las películas de policías de los últimos, yo diría, la última década prácticamente. Y esta es una película de policías que se puede ver, que tiene personajes interesantes, que enseguida mantiene una relación entre ellos muy de amigos, muy de compañeros, muy creíble. Y luego, pues eso, con secuencias de acción bien rodadas y unas tramas más o menos interesantes que te van llevando por donde les lleva el destino a estos dos policías hasta el final, que el título hace spoiler, pero es que, bueno, en este caso no se puede cambiar el título. Pero sí, me ha gustado. Una película de policías como tiene que ser. Con fuerza, con garra, con buenas interpretaciones y con Tiene una forma fuerza, de tiene rodar. garra. Sí, con una forma de rodarla que al principio me echaba para atrás, pero que funciona estupendamente. No sé, yo en su momento cuando hablé de ella en el especial de Sitges también la recomendé. Me parecía que la parte policial funcionaba muy bien, a pesar de que se me antojaba un poco como episodios independientes, los diferentes casos o con los que se van encontrando. Es que Porque prácticamente da la sensación como si fuera una serie de televisión concentrada en una película de sí, 2 horas, sí es lo que en cierto comenté. aspecto, sí. Y el problema para mí era que a ti te ha parecido bien, pero a mí me parecía que el nexo que intentaban utilizar de hilo para unir todo eso, que es toda la parte dramática de ellos y la relación con sus familias, para mí no funcionaba nada. Me parecía, pues eso, que se notaba demasiado que intentaban utilizar eso para unirlo un poco todo para justificar las diferentes misiones. Pero vamos, al margen de eso, a mí me parece que está bastante bien resuelta. Y esto, aparte de, a pesar de que el found footage está muy bien utilizado en algunas partes, pero en otras, es que a mí me da mucha rabia cuando se lo saltan a la torera. Pero bueno, que sí, yo me puedo unir más o menos a tu recomendación. Y voy a... Y ahora cuenta, la gran película A de ver, este año. sí, no, la verdad es que viene con premios por todas partes y una carrera hacia los Oscar a tope. Es Silver Linings Playbook, una nueva película de David O'Russell, el director de Tres Reyes, que ya la comenté en el último capítulo, o The Fighter, que, bueno, pues la dirige, la escribe y está protagonizada por Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro. Luego aparecen por ahí también Julia Stiles. Sale Chris Tucker, que hace de loquito muy bien. Así que yo estaba toda la película en ti súper verde, por favor. Y bueno, sale también Jackie Weaver, que hace de la madre el protagonista, que a mí me da un poco de miedo, porque es una señora que siempre tiene la misma cara, así con la boca abierta, igual que Kristen Stewart. Y bueno, Silver Linings Playbook es la historia de Pat, que es Bradley Cooper, que es un chico que es bipolar y justo acaba de salir de una institución mental y, bueno, por un percance con su mujer y tal, y sale e intenta un poco recuperar su vida, como sea, y en estas se topa con Tiffany, que es Jennifer Lawrence, que, bueno, es otra que está un poco medio para allá también, cada uno por lo suyo, que tiene bastante tela por su lado. Y bueno, es un poco, te cuenta un poco cómo afecta a sus respectivas vidas que esta relación, vamos, que estos dos se encuentren. Lo como he dicho, tiene un buzz bastante impresionante para los Oscar. No sé si es que con David O'Russell se las hacen de dos en dos o algo, porque es que está siempre. Pero bueno, está un poco en la línea de comedia indie que siempre toca en los Oscar, un poco rollo, no sé, Juno o Little Miss Sunshine, en esa línea de película. Pero bueno, de momento veremos cómo funciona taquilla, pues estas cosas. Me ha gustado que está ya Ramón en plan, ¿qué le habrá parecido? Me ha gustado sobre todo Bradley Cooper, creo que es probablemente lo mejor de la película, contra todo pronóstico, porque sí, Bradley Cooper, a mí no es que me parezca un actor mediocre, simplemente que los papeles que elige no es que le hayan dado como para lucirse. Y en este papel está muy bien, porque tiene que ser muy sutil y a la vez tiene que tener sus momentos así de explotar, y lo contiene muy bien y lleva muy bien la evolución del personaje. Y me ha sorprendido un montón. Creo que es lo que más destaco de la película. Y luego también está muy bien ella, Jennifer Lawrence, la verdad. Tiene un personaje muy agradecido, todo hay que decirlo. Ella es, la verdad, ella sobre todo lo borda porque es que es tan sutil en algunas cosas que a mí me fascina. Pero bueno, lo que iba a decir, sobre todo lo mejor de esta película, aparte de ellos dos, es el guión, porque, bueno, como es habitual en este tipo de comedias, un poco, bueno, es tu rollo comedia romántica indie, es una historia de personajes, y me gusta porque por todo el abanico de personajes peculiares y especiales que crea, porque, bueno, también un poco poner un poco en entredicho si Pat y Tiffany realmente son los únicos que están loquitos en todo esto. Y habla muy bien, pues eso, de los traumas, de las obsesiones y de las expectativas que tenemos con nosotros mismos y con los demás y tal. Y eso, es divertida, tiene muy buen ritmo, enseguida conectas con los personajes, tiene unos diálogos estupendos. Yo, pero a pesar de todo esto, tengo que decir que me sorprende porque, sobre todo me sorprende por el boom que ha tenido, porque no deja de ser una comedia romántica, que sí, que como he dicho, es una comedia romántica con pintas, como puede ser Juno, pero lo que me sorprende es que no tiene identidad en cuanto al trabajo del director. O sea, es como, es verdad que David O'Russell lo hace muy bien encontrando un poco el tono de la película y dirigiendo a los personajes, pero más allá de eso, técnicamente, me parece una película muy normal, que yo puedo entender que alguien que no conecte con estos personajes o con el nivel un pelín raruno que tiene la historia le pueda parecer una película regulera, porque realmente no tiene personalidad en cuanto a la factura más técnica, pero bueno, supongo que tampoco lo pretende. Pero por una parte entiendo que haya gustado tanto, pero por otra me sorprende y me resulta difícil explicar por qué. Porque me gustó bastante la película, pero no sé, me ha gustado menos, bastante menos o me parece menos destacable dentro del año que hemos tenido en 2012, el año cinematográfico, que ha sido bastante bueno, a mi parecer. Y no sé, ver, pero vamos, yo la recomiendo mucho. Espero poder verla para rebatirte o no. Que tengo bastantes ganas de verla, la verdad. Que yo, a ver, que salvo, ¿cuál es la última película de David O'Russell? ¿Cuál Fighter. Era? No me acuerdo. The Fighter. Salvo esa, he visto toda la filmografía de este hombre. Sí, me gusta. Me gustan las cosas que hace normalmente. Así que, a mí me ha gustado mucho la película, ¿eh? Lo que pasa es que eso, que en cierto modo me sorprende un poco el recibimiento un poco que ha tenido por parte de los críticos. Pero, bueno, también tiene el tirón de los actores que tiene, que ahora mismo están en su mejor momento Bueno, en Bradley todos los Cooper aspectos. tampoco es que sea aquí. Me refiero a que Bradley Cooper está con el The Hangover, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 bueno. y parte 5 en Hawái y todo lo que quieras echarle, que ahora mismo es uno de los actores más en trayectoria ascendente en Hollywood, aunque parece increíble. Es ya, así. Pero ascendente de cara a la taquilla, no de cara a la crítica. Pero tiene... Igual que Jennifer Lawrence. Bueno, Jennifer Lawrence tiene el Winter's Bone detrás, de cara a los claro, críticos. También, pero, sí. Pero Bradley Cooper... Pero bueno, esta... No sé cómo se va a llamar Bradley aquí. Bradley Cooper que... tiene ahora el de ladrón de las palabras, o cómo se llama así. La han traducido literal, pero ¿cómo es? ¿Ver el lado bueno o algo así? Bueno, no lo sé. Algo por el estilo. Es que la han traducido sí. literal, pero ahora no me acuerdo. El lado bueno de las cosas, creo que es. Yo os la recomiendo para cuando se estrene, creo que tiene fecha para febrero. Yo, de hecho, precisamente por eso, cuando estuve allí, dije, voy a ver una película, ¿cuál veo? La que estrena más tarde, que tenía muchas ganas de verla. Voy a haber visto Lincoln, pero no, me aguanté. Y eso, y está. En Yo fin. La recomiendo y una, esta hay y que de una verla. Película que es todo guión a otra que no tiene guión y que no sé por qué he visto todavía. Porque eres una putita de Milla Jovovich. He visto, efectivamente, como ya alguno podrá imaginar, por lo de Milla Jovovich, Resident Evil Retribution, la última entrega de esta maravillosa saga que cada vez tiene más taquilla. Y cada vez son más mierdas sus películas. Como Transformers. Es que Transformers es Ciudadano Kane al lado de esta película. Transformers 3 es Ciudadano Kane al lado de Resident Evil 5. Bueno... Dirigida y guionizada de nuevo por Paul W.S. Anderson, alias quiero que salga Milla Jovovich, enseñando el potorro en todas mis películas. Llega la última entrega en la que nos encontramos con Alice, que de repente aparece en otra instalación de la Corporación Umbrella. No sabemos por qué, cómo ha llegado a parar ahí. No lo sabemos. No, y cuando digo no sabemos es literalmente, no lo sabemos. ¿Vale? Bien. Aparece ahí y se encuentra con que... Tiene que escapar, evidentemente, porque Umbrella es muy mala y le están haciendo cosas para probarla y... ¿En el potorro? Aparecen, sí, en potorro y en muchos sitios. Y aparecen personajes del pasado revividos, que los que hayan visto las películas ya sabrán por qué. En fin, es que eso es toda la película. Es decir, tienen que salir del complejo de Umbrella y matar zombies todo el rato y ya está. Pero es ¿qué que película es pensaba que ibas a ver? Se llama Resident Evil, Retribution. Todos los diálogos... Pero es que, a ver, la primera película me hizo gracia. La segunda era horrible, ¿vale? La tercera, que no la dirige... que no la dirige Paul W.S. Anderson tampoco, me pareció hasta digna como película en sí misma, independiente. La cuarta era una mierda total y esta ha vuelto un poco a lo que era la 4. Es decir, horrorosa, mal rodada, las escenas de acción, interpretaciones lamentables con actores lamentables, diálogos sobreexpositivos todo el rato en plan, uy, ha sonado tal alarma, debemos irnos rápido porque esto va a estallar en cualquier momento. O sea, todo el rato explicando lo que está ocurriendo, que ya sabes lo que está ocurriendo, callaros ya, si no tenéis nada que decir, en fin, horrorosa, horrible, ya está, no puedo decir más que Milla Jovovich, por favor, divórciate de este hombre que te está destruyendo la poca carrera que tenías. Madre mía, eso te pasa a ti por ver estas cosas, Ramón, por favor. No voy a verlo más. He hecho ya una declaración jurada ante Twitter y esa declaración ya es de por vida. No voy a ver ninguna otra película más de Paul W.S. Anderson. Está, no te lo crees ni ya tú. Ya lo he dicho. Palabra bueno. De rey. Voy a ver. Voy a hablar yo de... Vamos a ver. ¿Vosotros sabéis eso... de cuando cortas con alguien y te pones música triste y te envuelves en ropa que huele a él y te bajas al fondo de tu ser? Pues eso estoy haciendo yo. De volver de Nueva York, porque me gusta bajar con una descosía películas navideñas ambientadas en Nueva York, porque soy así de masoca. Y buscando ahí en un blog de top 10 películas navideñas ambientadas en Nueva York, que hay de todo en Google, ya sabéis, recomendaban esta película que se llama Noel, una película de 2004 dirigida por Chaz Palminteri, que es, si recordáis, es su primera película, es un actor que se ha pasado a director, bueno, a director entre muchas comillas, que es este tipo duro con cara de americano italiano que aparecía en Una historia del Bronx y también en Sospechosos habituales. Es que es una cara muy conocida, es un secundario muy conocido, pero bueno. Bueno, pues eso. Este es el director de esta película, que está protagonizada por, atención, Susan Sarandon, Penélope Cruz, Paul Walker, Alan Arkin y Robin Williams. Que claro, yo cuando vi este, o sea, que me, la página esta decía que estaba bien, recomendaba otras películas que yo ya había visto, como, ¿sabes? Tienes ahí ese un poquito para manejar un criterio, tal. En fin, y recomendaba este ñoradaco inmenso, que es una de las peores películas que he visto en mi vida. Probablemente, bueno, no tanto. No es Resident Evil Retribution, pero bueno, es un despropósito absoluto, sobre todo... Porque, bueno, eso es una película navideña, o sea, no, Susan Sarandon es una tía de 40 años que no, 40 y algo, que no tiene a nadie, solo a su madre que está catatónica en el hospital, Penélope Cruz está a punto de casarse con Paul Walker, que es una especie de celoso crónico y tienen problemas, Alan Arkin es un tío que se cree que Paul Walker es la encarnación de su mujer... Historias navideñas. En fin, es una de estas historias corales así muy muy en la en a rebufo de cosas como Love Actually, pero no. Perdón, Love Actually por mencionarte al lado de esta película. Bueno, es un despropósito de dirección. Los actores están tan horrorosos hasta Susan Sarandon está terrible y lo están principalmente porque es que no saben a qué atenerse. O sea, el tono cambia radicalmente durante la película. Secuencias que son clarísimamente cómicas, como están escritas, están interpretadas de forma dramática y dirigidas de forma dramática. La química entre los personajes es nula. La forma de intercalar todas las historias es terrible. El único personaje que funciona un poco como se cuentan es el de Susan Sarandon, pero vamos, luego lo estropean porque a mitad de la película de repente se le ocurre al tipo que esto tiene un factor mágico, ya sabemos que es Navidad y jojojo jo, jo y tal, y de repente pues pasan cosas rarísimas de que sí, hay elementos mágicos que no tienen mucho que ver y estropean el poco sentido que tenía una de las tramas salvables de la película. Horroroso, horroroso, en serio. No veáis Noel, ya la he visto yo por vosotros. madre mía, en fin. El mal cine llama a mal cine, esto es así, se nos han juntado vaya par de dos. Yo es que ayer lo estaba viendo y digo, es que se la voy a recomendar a Ramón, solo para poder reírnos juntos de esta película, porque es que, lo juro, que es que yo me reía a carcajadas de lo mala que es, porque además se cree buena. Se cree que está contando una historia entrañable y bonita sobre la Navidad. ¡No! Eres malo. ¿Puedo pasar a la siguiente película, si me dejas? Sí, sí, por favor. En este caso es una película también muy navideña. No, para nada. No me hagáis caso. Es De óxido y hueso, o como se llama el título original, De Rulledo, o algo por el estilo. Hola, Ana. Dime si lo he pronunciado tan mal como creo que lo he pronunciado. Esto es un mensaje privado para un oyente. En fin, es la última película de Jacques Audier, que es el director de Un profeta, si no recuerdo mal, y protagonizada por Marion Cotillard y Matthias Sonertz, que bueno, protagonizan esta historia en la que tenemos a Alan, que es un antiguo boxeador, kickboxer, que después de la muerte de su entrenador lo dejó y ahora está un poco en la calle y está a cargo de su hijo pequeño, sin ayuda de su mujer y de nadie que no tiene, y de repente se encuentra con que necesita ayuda de su hermana para vivir mientras que va buscando trabajo y demás. Vamos, es un tío pobre, pobre, y además que trata muy mal a su hijo y como padre da bastante asco. Y tenemos por otro lado a Marion Cotillard, que hace de Stephanie, la típica mujer francesa, acomodada, burguesa, de que se va por las discotecas a enseñar cacha y que le tiene unos tejos y que luego para trabajar es entrenadora de orcas en un sitio de estos de orcas, ya sabéis, en un acuario de estos donde hacen espectáculos con las ballenas. Perdona, es que me hace gracia porque hablas de Marion Cotillard, inmediatamente pones morritos, o sí. Entonces estos dos personajes se encuentran cuando él es portero de una discoteca en la que ella ha ido, tiene problemas con alguien, les separa una pelea Y le da su teléfono a esta mujer para decirle, si tienes algún problema alguna vez, llámame. Y le pone morritos a A lo lo, francés. este, el de James Bond, a lo... A lo Daniel Craig. A la de Daniel Craig, efectivamente. Entonces, pues bueno, un día ella tiene un accidente terrible en su trabajo y a partir de ahí, entre ellos dos, surge una extraña relación imposible que luego parece que sí es muy posible que, bueno, pues desembocará en cosas que van sucediendo entre ellos. Es un drama dramón en la que ocurren cosas muy chungas y terribles. Pero que al mismo tiempo tiene como una especie de tono de esperanza y de amor por la vida que desprende toda la película. En plan, él es un tío que viene de sufrir y de trabajar por todo y de dejarse la cara y los morros por salir adelante. Y ella es una chica que lo ha tenido todo muy fácil y de repente se ve con que lo pierde, pierde su vida tal como la conocía, tiene que encontrar la fuerza para seguir adelante y entre ellos dos un poco la encuentran. ¿Qué se puede decir de esta película? Pues que es de estos dramas que te dejan un pozo tremendo y que tiene muchos temas importantes, entre comillas, de los que habla. Ya digo, tiene ese rollo como la canción esta de Leonard Cohen de Aleluya, de celebrar la imperfección de la vida. Pues esto es celebrar lo jodida que es la vida. Y decir, a pesar de todas las cosas mierdas que nos pasan y de que estamos tullidos emocionalmente, hay que asumirlo, salir adelante. Y todo lo que ocurre en esta película y la forma de contarlo, pues va en ese sentido. Y luego, pues en el fondo, también es una historia de amor, evidentemente, pero que eso, que se trata de una forma muy realista y jodidamente brutal y en crudo con las cosas que pasan a estos dos personajes. Muy recomendable y sobre todo las interpretaciones de ellos dos están increíbles. Yo tengo bastante curiosidad por ver la película, la verdad. Seguramente vaya a verla este finde. Así que bueno, pasamos a la última película, ¿no? Sí, comenta tú, Que empieza a comentar que tenemos. la que hemos visto también nosotros dos. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de ver la nueva película de Josh Radnor, al que probablemente conoceréis por ser Ted en How I Met Your Mother. Su película anterior gustó mucho a Ramón y a mí, que es la de Happy Thank You More Llama, llama Please, gente, llama que a más gente. gente gustó mucho en general en la vida. Y yo tenía muchas ganas de ver su nueva película, que se llama Liberal Arts, y está protagonizada por él mismo otra vez y por Elizabeth Olsen. También aparece por ahí Zac Efron, que hace un papel muy divertido y lo hace muy bien, la verdad. Richard Jenkins y Allison Janney, entre otros. Y bueno, así por resumir un poco de qué va. Jesse es un tipo de 30 y tantos que es profesor y que vuelve a la universidad donde estudió porque uno de sus profesores, su segundo profesor favorito, celebra su fiesta de jubilación y tal, y bueno, pues va allí. Y allí se topa con la jovencita Phoebe, que le hace tilín desde el principio porque es así guapita y listita y todo esto. Y pero claro, tiene unos cuantos años menos que ella. Y bueno, y pasan cosas. Y a mí me ha gustado mucho la película, me parece encantadora. Creo que, o sea, no es perfecta, creo que le cuesta un poquito centrarse en lo que quiere contar y tiene momentos en los, o sea, la forma en la que, ¿cómo lo digo? Hay algunos giros para llegar al clímax o la reflexión de los dos personajes. Es un poco conveniente a veces, pero no importa. Porque ambos personajes tienen tanta verdad, es que están tan bien escritos que no importa. A mí es que es lo que me encanta de Josh Radnor, por lo que hemos visto ya en sus dos películas, es que tiene una facilidad para escribir personajes que se sienten totalmente naturales y reales y verdaderos y honestos, que en fin, bravo, bravo por él. Y bueno, tiene un par de momentos especialmente memorables para mí. El momento musical de la banda sonora de la vida, hasta me emocionó de lo precioso que me pareció y de lo identificada que me sentí. Y luego hay una conversación que duraba así como varias secuencias en varias situaciones, tal, que está muy divertida, sobre la literatura basura y la utilidad que tiene el ocio un poco por entretenimiento y tal, un poco centrado en Crepúsculo en concreto. Sí. Pero que está muy bien, porque realmente los argumentos que da ella a favor de algo como Crepúsculo son, o sea, para yo estoy totalmente de acuerdo con ella, y él tiene un poco la posición un poquito más snob, ¿no? De esto de superioridad moral ante ese tipo de literatura y eso. Son de típica película de polos opuestos, pero que no caen en lo típico y funcionan muy bien juntos para mostrar los conflictos que tiene cada uno, que son dos personajes, eso, que tienen mucho que contar, a pesar de que parezca otra cosa al principio de la película. Y bueno, sí que para mí el problema de los secundarios, que no aportan demasiado, salvo Alison Janney en cierto momento, pero en general ahí cogea un poquito los personajes, pero vamos, en general, ¿cuántas has dicho generales en esto? Pero me ha gustado mucho, me parece entrañable, muy bien escrita, muy, sí, muy, muy clara en lo que quiere contar de sus dos personajes principales, y te deja de estas que te deja con la sonrisa en la cara y tan feliz. Completamente, sí. Cuenta temas muy parecidos a los de su anterior película, pero mejor escritos y con personajes, yo creo que más interesantes y mejor desarrollados. Y luego tiene muchos momentos muy divertidos. La parte esa que comentas de Crepúsculo es que es muy buena, aparte de que luego lo que hable, porque el trasfondo es muy, realmente serio el trasfondo. Y todo el trasfondo de la película, sí. Sí, todo el trasfondo de la película es muy serio, pero lo lleva con una naturalidad y con un sentido del humor que hace que te tragues todas esas reflexiones de una forma muy fácil, muy sencilla. Y luego tengo que dar un, o sea, darle el mérito a Josh Radnor, porque él sabe muy bien el tipo de actor que es y no intenta ir más allá de lo que realmente puede hacer. Y él, con su lado más cómico, funciona muy bien, y con el tipo de actuación que hace, él se ha escrito un personaje que lo hace perfecto y que en ningún momento chirría. Y me gusta que este tío sea muy consciente de las cosas que puede hacer y las que no. Y lo que puede hacer lo hace bien y no va más allá, y no se arriesga a cometer una auténtica barbaridad por intentar tener más ambición en lucirse él personalmente. Creo que la película muestra muy bien precisamente que este tío es un tío humilde como actor. Sabe perfectamente lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y luego eso, la película está muy bien escrita y tiene eso, la facilidad de haber creado un universo de personajes muy, muy enseguida reconocibles y que te dejan huella. Los recuerdas todos al final porque todos tienen un momentillo que les hace que sirvan para algo, aunque luego en la trama principal no sirvan para mucho, pero que todos tienen un momentillo de hacerte gracia, o su momento de más tristeza como el personaje Richard Jenkins, de pues eso, que tiene sus ¿ves? Momentillos, pero por ejemplo, de aprovechar esos personajes. Sí, el dime. Personaje de Richard Jenkins, su trama, o sea, el problema que tiene él, su sufrimiento, creo que era muy interesante, y que es cierto que es un personaje terciario casi, es la justificación, pero con dos o tres secuencias que aparece, cuenta algo muy, muy bonito, bueno, y triste a la vez, pero yo creo que podría haber tirado un pelín más, o sea, haberlo, digamos, inyectado un poco más en la historia principal. O sea, ¿qué es lo que me pasa? Que en los personajes secundarios estoy de acuerdo en que tienen su momento y que funcionan en momentos muy concretos, como, pues eso, tú has dicho, Richard Jenkins, Alshon Janney tiene el momento de esa noche tal. Es muy grande, Alshon Janney, todas las veces que aparece es pero genial. Es un vehículo. Pero en ese momento, sí, sí. Es un vehículo. O sea, tiene ese momento, está bien, pero es una herramienta, y los personajes secundarios podían haber sido algo más que una mera herramienta. Pero bueno, que yo iba a decir que Elizabeth Olsen está muy bien, que ya lo demostró que esta chica prometía, que es la buena de las hermanas Olsen en Marta Martí, May, Marlene, sí, y que aquí confirma que sabe llevar muy bien la comedia, el drama, que es una chica con mucho encanto y con carisma. O sea, que yo la verdad es que estoy deseando ver por dónde va Elizabeth Olsen, porque promete. Sí, sí, y Josh Radnor, que se acabe ya How I Met Your Mother, y que por favor, más tiempo para hacer películas. Que, por cierto, Josh Radnor, no se estrena en diciembre tu película en España, se estrena en marzo, por favor, que el otro día en Twitter va y suelta, queridos españoles, no sé qué, se estrena mañana mi película. No, se estrena en marzo de 2013. Infórmate antes de tuitear, por favor, que quedas un poco mal. Y por fin llega el gran momento, sí, lo estabais deseando, lo estabais pidiendo. No, es cierto, nos lo estabais pidiendo por Twitter, por Facebook, por Google+. Tenéis, ¿cuándo habláis del Hobbit? ¿Cuándo habláis del Hobbit? Que ya, que primero tenemos que verla. Bueno, una vez vista, nos hemos dispuesto a hablar un poquillo más de forma extensa, en vez de nuestro formato de reseña breve, en esta especie de mini ventana indiscreta, que lo de mini ya veréis luego que no va a ser mini. Pero bueno, son cosas que ocurren. Y vamos a hablar efectivamente de The Hobbit, un viaje inesperado, The Hobbit An Unexpected Journey, la primera entrega de la trilogía del Hobbit de Peter Jackson, guionizada junto con Frank Walsh y más gente que se ha metido por ahí. Y su mujer, cuenta... Filipa Boñas, mira, no la... cosas. Y que cuenta como el actor así más líder del reparto a Martin Freeman haciendo de Bilbo, el Hobbit... comillas, protagonista de la historia, porque realmente es uno más de la historia que ocurre en el Hobbit, junto con los 13 enanos, entre los que está el guaperas Richard Armitage y un mago gris llamado Gandalf, que interpreta de nuevo a Ian McKellen. Y aparece mucha más gente, sobre todo muchos enanos por doquier, pero que no son enanos de los que no tienen nombre aquí, porque no acabaríamos porque nunca. Adri me mata, dilo. Aparte de eso, sí, efectivamente. Bueno, el Hobbit, un viaje inesperado, en Unexpected Journey, cuenta cómo de repente un día, en la plácida vida de Bilbo, aparece Gandalf y le mete en un lío bastante curioso en la aventura de un grupo de enanos que tienen que recuperar el reino y el oro de su antiguo hogar en la montaña solitaria que está secuestrada, resguardada por el dragón Smaug. Y a partir de ahí empieza una serie de desdichadas y afortunadas aventuras, según para quién y en qué momento, que nos llevarán por esa Tierra Media, encontrándonos con orcos, con trasgos, con magos buenos y magos malos, con el nigromante, con el bosque verde, con... ¡Ay! Ahora con negro. Con tantas cosas, Adri, con tantas cosas. Porque uno de los mayores problemas que le veía era que... ¡Oh, va a hacer 3 películas! ¡Oh, mira, la primera película dura 170 minutos! ¿Qué meterá aquí del Hobbit? ¿Qué meterá de los apéndices del Señor de los Anillos? Pues ha metido muchas cosas interesantes, sorprendentemente, porque ahora lo voy a decir ya, no me ha parecido, como he leído por ahí, es que tiene relleno. Pues si tiene relleno, hijo mío, el mejor relleno del mundo, relleno de pavo de Navidad, por lo menos. Me pregunto, o sea, ¿sabes que odio a muerte el adjetivo relleno? Relleno. Lo odio a muerte, lo odio porque es que es, siempre se, o sea... No digas, puedes decir que no te interesan las historias, que no, pero no digas que algo es relleno. O sea, sí, toda la historia del pasado de los enanos se cuenta en los apéndices del Señor de los Anillos. Pero me estás diciendo que todo eso no es relevante para la historia que se cuenta en el Hobbit. Claro, aunque está hay el tema. Algunos cambios. Es que me parece tan absurdo que cosas que han metido que tienen relevancia con la historia, cosas que no ocurren en el Hobbit, como el concilio ese que tienen, o que aparezca el mago pardo, que en este caso a él le aprovechan para contar ciertas cosas, pero que está bien metido. O sea, que son cosas que tienen que ver con la historia que se está contando, que lo llamen relleno, me frustra, Ramón, me frustra. Sí, sí, eso entraremos después. El resultado es una película de aventuras con un tono más ligero que El Señor de los Anillos, evidentemente, con mucho humor, con una expansión del universo de la Tierra Media que vimos en hace 10 años ya, Adri, increíble. Y bueno, con una ambientación que es idéntica, totalmente coherente y bien integrada en ese universo que creó en las anteriores películas, pero es diferente porque es una peli de aventuras pura y dura y con un tono más ligero, como he dicho, pero que al mismo tiempo también tiene momentos más oscuros que funcionan perfectamente, que como es el gran enemigo, el gigante Azog. Trasgo. Sí. Sí. Ah, bueno, dices el enemigo sí. Brutal. Vale, vale. Claro, tiene el momentos orco albino este. O el rey Trasgo también. O bueno, Gollum, la parte en la que aparece Gollum, que es de lo mejor de la película. Vamos, que es capaz de manejar muy bien las dos cosas en la película, tanto lo más ligero como lo más serio, sin que chirríe para nada en absoluto. Y para mí todo lo que cuenta es interesante. Vamos, he flipado viendo muchas de las cosas que he visto, que no voy a decir ahora mismo porque estamos intentando comentar esto sin spoilers en esta primera parte del comentario de la película. Pero bueno, eso. No lo voy a comparar con El Señor de los Anillos en cuanto a calidad, porque creo que son dos productos totalmente distintos. Y ya está. Me he quedado a gusto viéndola. Me parece que es una forma grandísima de retomar este mundo fantástico de Tolkien. Y ya está. No puedo ser más fan de esta película, tal como es. Yo tengo que decir que estoy en desacuerdo con una cosa, con lo que has dicho. Y ¿Con es qué? que... ¿Con qué? A ver, ¿con qué? Pues me ha encantado. Me parece que... primero tiene un problema y es que los primeros 40 minutos... No voy a decir que tardan en arrancar porque necesita contar todo lo que cuenta, pero sí que es verdad que no le hace ningún favor estar 40 minutos dentro de un agujero hobbit. Porque se hace un poco claustrofóbico y se hace aún más pesado el hecho de que estén, o sea, sí, de que no respire por ningún lado, puede haber metido un flashback, algo. Creo que eso podría haber estado un poco mejor. Y luego, lo que comentas, creo que funciona muy bien el tono que tiene el libro, que es muy distinto al que tiene El Señor de los Anillos, que es un tono mucho más ligero, mucho más de aventuras y más comedia, y funciona muy bien cuando se mantiene ese tono. Y sí que es verdad que en general los momentos más oscuros o más adultos los lleva bien, pero para mi gusto chirría un poco la grandilocuencia de ciertos momentos y de ciertos diálogos que claramente apelan al Señor de los Anillos y a lo que va a ocurrir después, pero dentro de lo que es el universo que está contando la película del Hobbit en concreto, para mí no tenía cabida esos momentos de la oscuridad se acerca, no sé qué, ¿por qué estás contando otra historia? Me parece muy bien y me encantó todo ese comienzo en el que enlaza un poquito, digamos, con lo que pasa al principio de la Comunidad del Anillo. Me gustan mucho los guiños que hay al Señor de los Anillos a lo largo de la película, pero en concreto esa parte más intensa, digamos, más épica que luego vemos en El Señor de los Anillos en El Hobbit, creo que no acaba de encajar del todo. Esa Hombre, es es que la hay mayor pega cierta que tengo. cosa que aparece que evidentemente tiene que tenerse en cuenta que aparece esa cosa. No, tú, o sea, pero eso, yo creo que lo puedes decir. Bueno, vale, no lo digas. No, es que no me refiero a eso, pero bueno. No, bueno, da igual. Me refiero a ciertos comentarios, a ciertos momentos de estos de que les viene, pues como les venían a decir los anillos de el sol se hace en rojo esta noche, se ha vertido sangre, no sé Ah, qué. vale. Estos momentos así muy de épica, grandilocuente, y sobre todo referido a la oscuridad, al no sé qué, al mal, al tal, en el universo del Hobbit a veces me chirriaban un poco. Pero no me refiero a la mitología en concreto que menciona, sobre todo por la parte de, supongo que te referías a eso, todo lo que les cuenta el Radagast sobre el Bosque Verde y Sí, lo que me está refería un pasando. poco a eso, sí. No me refiero a eso. O sea, eso lo veo bien, porque creo que plantas ahí una cosa que probablemente vaya a tener mucha presencia en el resto de las películas. Pero no, me refiero un poco a esas salidas así un poco de tono que tienen a veces. Pero vamos, es la única crítica que tengo porque yo estoy de acuerdo contigo en que a mí me ha encantado, me ha parecido una película de aventuras muy disfrutable. Ahora hablaremos del 3D HFR, pero eso además no se me ha hecho para nada larga. Lo único que se me hizo un poco largo es lo que he comentado de ese comienzo, pero porque me sentía un poco encerrada. Pero el resto del tiempo, cuando se acabó, era como no me lo puedo creer, porque además sabía, intuía dónde iban a cortar, que es más o menos a Sí. un tercio del libro, era el sitio perfecto para cortar. Y eso, y era como no, están llegando al final y no quiero que acabe. Y esa sensación mola mucho. Estoy de acuerdo con. O sea. No, yo tampoco la quiero comparar con El Señor de los Anillos, porque es que son dos historias tan distintas y que además Peter Jackson lo ha dejado muy claro con el tono que le pone al Hobbit, que no, esto no es El Señor de los Anillos. Por eso decía lo de las salidas de tono. Porque eso, porque me funciona muy bien como película mucho más ligera, a pesar de que tiene grandísimos momentos. Para mí, el mejor momento es el de Gollum, pero eso no sé. Tu momento es videojuego. Es una película muy sorprendente y sobre todo visualmente es una maravilla. Y si quieres, ahora pasamos. Hablemos del 3D, Adri. Hablemos. Sí. Antes de pasar a los spoilers. sí, hablemos del 3D. Yo la vi, creo que tú también, en 3D, sí, también 48 fotogramas por segundo. Caí al final. Dije que no iba a pasar, pero sí ha pasado. Y a ver, yo creo que los críticos lo único que quieren. O sea, realmente son unas. Lo único que buscan es atención. O sea, bueno, ya hablaremos luego del que no debe ser nombrado, pero ¿qué leches están hablando de los 48 fotogramas por segundo? Yo, en serio, a mí me cabrea que generen esas polémicas para nada, solo por llamar la atención. Porque a mí es cierto que los primeros 5, 10 minutos, sobre todo es que además coincide con el prólogo este típico de las películas de los anillos, que te pone un poco en situación de lo que ha pasado anteriormente y que da pie a lo que te va a contar la película, hay bastante acción y encima 48 fotogramas por segundo con tanta nitidez y con tanto movimiento de cámara, al principio marea un poco y sí que se les ve un poco acelerados, pero enseguida te acostumbras. Yo me acostumbré súper rápido cuando me di cuenta de cómo es, ya no estoy notando que. Lo estoy notando en nivel de calidad, pero no en el hecho de que se vea a 1,5 por, como es lo que decía la gente que se veía durante toda la película. Y es que, vale, hay veces, o sea, es cierto que los efectos especiales cantan más a veces, porque, claro, tiene muchísima más calidad y se nota más, y que en algunas secuencias de acción no puedes utilizar ciertos tipos de planos que utilizabas antes porque no funcionan a tanta calidad, porque son un poco mareantes. Sobre todo los travelings estos made in Peter Jackson a veces eran demasiado, pero compensa tanto por el nivel, la calidad de imagen que hay, que estás casi ahí, es que estás en Hobbiton, en todas esas secuencias cuando llega Gandalf, que está todo verde, que está ahí el suelo, es que me daba la sensación de que adelantaba el pie y pisaba la hierba. Y eso, todos los escenarios creados específicamente para la película, pensados en para este nivel de nitidez y el 3D, que claro, el 3D con esa profundidad y con todas esas capas que a veces es que me resultaba muy curioso que se veía todo tan nítido que a veces parecía que como notabas la distancia entre una mesa y el armario de detrás, parecía que era una pantalla verde solo por el nivel de nitidez que tenía. A mí me resulta muy curioso esto. Pero vamos, yo estaba todo el tiempo suspirando de lo bien que se veía el Hobbit. No sé tú si tu experiencia ha sido igual que la mía. Sí, yo que no tengo la vista tan bien como tú y que tengo mis dioptrías, tengo que decir que, bueno, en un principio el alto número de fotogramas pues se nota hasta que los ojos se adaptan, porque evidentemente no estás acostumbrado al alto frame rate, al alto número de cuadros por segundo, vamos, de imágenes por segundo. Y se ve un poco acelerado al principio, pero es eso, una sensación es la percepción al comienzo que en unos minutos ya se ha pasado y que una vez que te has adaptado a él, no molesta. Es rara la sensación, porque yo creo que lo que se puede decir es que es raro encontrarte con unas imágenes de una nitidez tan grande como tienen, el realismo que transmite todas las imágenes, la inmersión en muchos planos que y movimientos de cámara y el estar dentro, como tú dices, de la comarca, es una sensación continua. Y luego el 3D es un 3D que yo soy el primer anti-3D y este me convence completamente. Es decir, de la forma en la que está usada en esta película, yo le doy mi total aprobación. Y con esta tecnología he experimentado una, como dice Adri, una experiencia cinematográfica muy distinta a la que voy a tener cuando vuelva a ver la película, probablemente en 2D. Porque hay momentos que son claramente imposibles de reproducir la misma experiencia, lo que transmite sin el HFR 3D. Todos esos escenarios, perdona, de todos esos, todas esas casas, bueno, casas no, reino enano. Sí, sí. ¿Cómo está construido? Que además específicamente pensado para que, porque es una película oscura, porque transcurre mucho en cuevas y los enanos viven en cuevas y claro, con esta nitidez y con esa profundidad de campo no importa, porque es que se ve todo tan bien y está creado todo pensando en eso que el nivel de detalle de todos los escenarios es brutal. Y claro, esa experiencia no la puedes tener igual El 2D. Con el 2D de 24 fotogramas por segundo es imposible, pues sobre todo en eso, en los movimientos de la cámara, que es donde más sufre en el número de fotogramas por segundo. Que es que veas tan nítido todo, tan perfecto en todos los movimientos de la cámara, es una sensación muy distinta. Por eso yo ahí tengo la esperanza de que en el cine 2D intenten también meter los 48 fotogramas por segundo, porque la diferencia tiene que ser abismal. Sin el 3D siquiera, digo. O sea, me he quedado muy satisfecho con la experiencia. Me he quedado con ganas de ver más veces la película en el mismo formato, porque tengo ganas de verla 50 veces hasta que los ojos ya me vean la realidad 48 fotogramas por segundo. Para que no tenga tiempo de adaptación ni nada. Yo, que de hecho quería comentar que mucha gente me había comentado, dicho por Twitter, que no les había gustado nada la experiencia del 3D porque la habían visto sin 48 fotogramas. Que se veía todo muy borroso y muy gris. Y a mí me sorprende porque sí, la haces a 48 fotogramas, pero no sé si es que a lo mejor, es que no lo sé, me tengo que informar si la conversión de los 48 a los 24 a lo mejor ha perdido la calidad de la imagen y por eso, o sea, con el 3D que se ve todo un poco mejor, o sí, o se ponen en evidencia más los fallos también, la gente ha tenido una mala experiencia. A mí me da rabia porque que algo, que la tecnología te fastidie la experiencia también. Pues no sé, o sea, que la película se vea afectada por precisamente por eso, me da un poco de rabia. Sí, pero... es una lástima. Ah, sí, bueno, que leí en un blog de un tal Tony Temorro que comentaba una cosa, estaba ponía un post claramente en contra de los 48 fotogramas por segundo 3D, porque para él pues resultaba innecesario, sobre todo porque bueno, hay que tener en cuenta que es caro. A mí me costó, no sé a ti, pero a mí me costó 11,40. Que luego han sido, vamos, lo sé, me parece, vamos, no, bien gastados para, y lo he recomendado verlo así a pesar de la pasta que cuesta, pero que sigue siendo pasta. Y decía que claro, que ahora con lo de los 48 fotogramas, que hasta el director más malo no pasa nada porque todo se ve tan bien y tan nítido que aunque esté mal rodado como las secuencias de acción de Transformers, pues no pasa nada porque con los 48 fotogramas lo arreglas. No, no, lo quiero decir porque es un argumento que he visto en más sitios y es todo lo contrario, es lo que estamos diciendo, se ve todo tan nítido y tan bien que todos los fallos se ponen en evidencia. Y una cosa, por ejemplo, que me pasó, que no había pasado en El Señor de los Anillos, es que me fijé en los pies de Bilbo. Y los pies de Bilbo estaban mal hechos, eran demasiado grandes, tenían el pelo un poco a la remanguillé y... O sea, se cantaban mucho los pies, postizos, y eso lo veíamos por ese nivel de calidad que en otros momentos probablemente, o sea, en 2D normal probablemente a lo mejor no me hubiese fijado, o eso, cómo canta a veces los efectos especiales, porque sí, el CGI a veces se hace muy evidente por esto del alto ratio de fotogramas, pero eso, que es todo lo contrario, cuanta más calidad tengas, más en evidencia se ponen los fallos, y es algo que repiten mucho por ejemplo, en los extras de muchos DVDs, de por ejemplo también de las series, que es algo que tienes que mantener un nivel de producción muy rápido, no te puedes parar tanto los detalles, y ahora se ven muchísimo más los fallos, de sobre todo de maquillaje o de vestuario, que en otros momentos no se notaba porque no estaba en alta calidad. Ahora que hay televisión HD, que todo el mundo tiene una televisión HD en su casa, pues ese tipo de detalles se notan muchísimo más, y las tienen que tener muchísimo más cuidado en la producción con ese tipo de cosas. Y eso, ya está. Sí, sí. Sí, ¿qué solo te quería decir? Solo hay que ver cuando hacen remasterizaciones de películas como Parque Jurásico en alta definición, que los efectos especiales, Pero Parque Jurásico aguanta porque son animatronics. Sí, no, pero me refiero a los CGI que tiene, se nota muchísimo. O sea, se resiente muchísimo en ese aspecto, en lo digital, evidentemente. Lo que es real, de efectos especiales tradicionales, no se resiente tanto. ¿Sabes cuál se ha visto muy dañada por todo esto? Regreso al futuro sí, tiene una cantidad cierto, de cromas que en Blu-ray es como nunca más. La veo en Blu-ray. Nunca más. Bueno, y ahora pasemos al Hobbit. Spoilers iba a decir El Señor de los Anillos del Hobbit. El Hobbit. Así que, por favor, si no queréis spoilers, iros hacia el final, que dale para adelante 10 minutos. Que hablaremos del que no debe ser el que no debe ser nombrado y será divertido. Efectivamente. Bueno, Adri, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta primera entrega del Hobbit? Gollum. Gollum, vamos, aparte de que han mejorado el CGI de Gollum, que tienes muchísimo más expresivo Ojo, y tal. Tengo que decir que el CGI de Gollum, de la segunda película, del Señor de los Anillos, las dos torres, sigue siendo un referente de cómo crear totalmente un personaje CGI totalmente creíble, con emociones y que transmite cosas. A día de hoy, el año 2012, sí, sí. Pues lo han mejorado, efectivamente. Efectivamente, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hace nada vi en Blu-ray que esto, que se ve mejor, y Gollum aguanta perfectamente en Las Dos Torres y en El Retorno del Rey. Y aquí es que lo han elevado a siguiente nivel, sobre todo en cuanto a expresión, a expresividad y a emotividad. Y toda esa parte de los acertijos de Gollum me parece una secuencia perfecta, porque es que tiene todo. Tiene humor, Gollum está, pues eso, inmenso de expresivo, la tensión que consigue esa secuencia, el duelo de interpretación que tenían ellos dos, el final con esa cara y esa lágrima de Gollum, que juro que lloré un poco. Porque me transmitía tanto Gollum, o sea, es que notaba, y además sobre todo cuando vienes de Señor de los Anillos, que sabes lo que sufre y sabes el pasado, o sea, el pasado, el presente y el futuro del personaje, me emocioné sabiendo lo que estaba sufriendo en ese momento, porque con esa cara final que tiene, me pareció perfecto, o sea, el final para unas secuencias perfectas, lo de Gollum. Ay, la quiero volver a ver. Totalmente de acuerdo. Yo lo otro que me gusta mucho de esta película, sin duda, es Radagast, que interpreta a Sylvester McCoy, el séptimo doctor, para los frikis de la serie. Me gustó muchísimo cómo lo han creado en pantalla. Es un personaje así muy loco, muy divertido y que tiene unas secuencias muy curiosas, como cuando está ahí salvando al pobre erizo, que da una pena tremenda. Toda esa parte de la persecución en el bosque con esa especie de carrito que lleva con los conejos, que es muy divertido todo eso. Me gustó muchísimo. Y evidentemente Gollum, toda la parte de los acertijos en la oscuridad, que es algo que cuando lees el libro por primera vez, que yo leí el libro antes que El Señor de los Anillos, era de lo que más impresión daba, de lo que más te quedabas del libro, probablemente. Y bueno, el maloso enemigo de Thorin me gusta mucho cómo está creado. El orco albino, hombre. Da miedito. Es un poco más guapo o agradable de ver de lo que se supone que debería. Es muy muñeco de acción, de merchandising. Pero, sí, puede pero, ser. Pero está bien, a mí me gusta. No es. Por cierto, ahora que comentas eso y que decías lo del libro, quería comentar un par de cambios que han hecho con respecto al Hobbit, que creo que son interesantes de comentar. Porque, bueno, uno, por ejemplo, es el de Radagast, que no aparece en el Hobbit, solo se menciona. Pero me hace gracia porque una de las cosas que los fans siempre han echado de menos en la saga de Señor de los Anillos en general, vamos, en el mundo de la Tierra Media cinematográfico, ha sido Tom Bombadil. Y a mí, Radagast me recordaba un poco al espíritu de Tom Bombadil sin ser un tío plasta que canta. Por lo menos Radagast tiene, es un personaje que con dos secuencias que tiene, enseguida no sé, te hace gracia, te entiendes el tipo de personaje que es y la conexión que tiene con la naturaleza. Me encanta el detalle de las cagadas en el pelo. Y del nido de pájaros. El nido de pájaros, claro. O ese momento de acción tensa que de repente te ves totalmente conectado con él porque quiere salvar al pequeño ericito y tú quieres que se salve. Pero bueno, eso, no quería comentar el cambio de Thorin, porque Thorin en el Hobbit no es un personaje como en la película, no es un personaje heroico, no es guapo tampoco, pero no tiene honor, solo quiere recuperar su oro y ya claro, está. Claro, porque es la personalidad típica de los enanos que tal y como están, claro, sí, es personificados en el libro, sí. Pero yo creo que aquí Peter Jackson y compañía lo han hecho muy bien adaptando este personaje, porque lo han hecho un poco Aragorn, lo han hecho un poco de el honorable, un poco de lo de buscar en sus raíces y volver al hogar y querer recuperar lo que es suyo por sus antepasados. Han vuelto un poco, o sea, han creado ese personaje con mucho carisma y yo creo que ha sido un cambio muy positivo para la película, sobre todo porque es un personaje principal con el que tienes que ir de la mano, te tiene que importar su causa porque es la única causa que hay en la película. El gran momento de los trolls convirtiéndose en piedra. ¡Ay! Que es algo... Eso está literal. Claro, es que es genialoso verlo como ocurre. Sí. Es genial, me encanta, me parece... O sea, el que sea fan del libro, cuando vea eso representado en pantalla, disfrutará muchísimo. Sí, sí, sí. Porque es que es muy grande ese momento. Es casi como leer ese momento. Porque además eso está, es una secuencia que está llena de tensión por una parte y llena de humor por otra, y funciona tan bien ese momento. Que, por cierto, no lo hemos dicho, Martin Freeman está fantástico. Sí, como sí. Bilbo. Le ha cogido el punto muy bien al personaje y el tono de la historia perfectamente. Con ese toque de humor que tiene, lo lleva muy bien siempre, todo el momento. Sí, esas maneras así como de pueblo, pero como muy cercano. O sea, le ha pillado totalmente el personaje y no intenta sobreponerse. O sea, entiende que en esta película Bilbo no es el protagonista y tiene sus momentos, pero no, él no es el protagonista. Realmente en el Hobbit la protagonista es la historia. Sí. Más que ninguno de los personajes. Es una cosa curiosa. Esto sí que es una historia. Esto sí que es una película se me sale en inglés, leches. Guiada, vamos, tirada por la historia y no por los personajes en este caso. Y luego, toda la parte que han añadido de el nigromante en el bosque verde, convirtiéndolo en el bosque negro. Que claro, yo cuando lo veo me quedo ahí, sí, Sauron. Es genial verlo, porque es algo que ocurre que le añade una riqueza tremenda a la historia, que es tan pura de aventuras de los protagonistas. Y con toda la reunión con Galadriel y Saruman, es genial. Bueno, la reunión con Galadriel... Es que... Luego lo pensaba y es que me meaba yo sola, porque es que Galadriel se tira los 10 minutos que dura esa secuencia andando alrededor, en plan majestuoso, en plan, es que ojalá me pudieseis ver imitándola, porque soy muy divertida, pero es eso, chica, siéntate un poco, porque me jabe arrastrando el vestido ese blanco que lo tiene que tener todo lleno de mierda, porque en Rivendell hay mucho polvo. Ya sabemos que eres etérea y tal, pero siéntate un ratito, anda guapa. No, o sea, esa secuencia creo que también está muy bien, porque además vemos a un Gandalf distinto, pero... Claro, es que vemos a un Gandalf mucho más cercano al tipo de Gandalf de lo que aparece en la mitología del Señor de los Anillos fuera del Señor de los Anillos. Tiene muchas indirectas y muchas referencias a toda la mitología que aparece en el Silmarillion y no en el Señor de los Anillos. Propiamente dicho, en la historia, vamos. Todo el rollo de todo el rato llamándole Mithrandir, todo el rato hablando de, claro, el origen que tienen los magos es algo que no se trata en la historia y que tiene mucho trasfondo de detrás. Pero vamos, yo estoy súper satisfecho con cómo han cogido todo eso y lo han mezclado y han vuelto ahí a aparecer Christopher Lee y Cate Blanchett por la puerta grande y, bueno, no sé. Yo es que estoy súper contento con lo que he visto. O sea, no yo puedo sí, estar... la verdad es que... Y la conexión que han hecho con El Señor de los Anillos me gusta mucho. ¡Me encanta! Sí, sí. Además que lo hace muy bien. Y me resulta curioso que, a pesar de la cara de niño que tiene de por sí Elijah Wood, se nota que está más mayor. Y yo le veía y decía, ¡jo, es que te veo la cara más madura! ¡No me lo trago! pero no, me encanta esa conexión que han hecho con El Hobbit y la Comunidad del Anillo. Pero yo, cuando con todo el Hobbit, pues sí me apetecía mucho, porque bueno, es un libro lo leí de pequeña y lo disfruté. Y obviamente creo que cualquiera que escuche este podcast sabe que soy muy fan de todo este universo Tolkien, pero yo era en plan, jo, es que en el Silmarillion hay historias muchísimo más interesantes para contar y para hacer una película y no sé qué. Pero sí, realmente habría sido otro Señor de los Anillos. Y el Hobbit es, pues... lo que ha demostrado es que va a ser una trilogía diferente, que me ha resultado muchísimo más fácil no compararla de lo que me imaginaba. Exacto. A pesar de que tiene muchas cosas parecidas, porque tiene secuencias que recuerdan, tiene giros o momentos de acción que recuerdan. Por ejemplo, la genial pelea de los gigantes de roca recuerda mucho al paso de Caradhras. O sea, tiene, o por ejemplo, incluso con la música que lo apoya, todo a la vez, en el momento que están en la cueva con los trasgos y se escapan y todo esto, que es un poco videojueguil, recordaba mucho a Khazad-dûm, que además utiliza el mismo tipo de banda sonora con los coros estos masculinos, y recordaba mucho, pero por cosas de estilo, más que otra cosa, el estilo de Peter Jackson más que por la historia, y yo creo que lo ha hecho muy bien, porque ha sabido separar eso, el tono, el tipo de aventuras que quiere contar, el tipo de personajes que quiere que haya en ellas, y me gusta que lo haya hecho así, porque me encanta no poder compararlas tanto como pensaba que las iba a comparar. Obviamente tengo que decir que no estoy, o sea, que no, bueno, es que realmente si lo pienso, con la comunidad del anillo estaba muy emocionada porque era la primera que veía, pero es la peor, entre muchas comillas, es la menos mejor de las tres. O sea que yo tengo muchísimas ganas de ver la 2 y la 3 porque ya estaremos totalmente metidos en la historia y seguramente que toma muchísimo más cuerpo más allá de una historia simplemente de aventuras. Pero eso. Sí. Ay, qué contentaste con el Hobbit. Sí. Es que no me callo, lo siento, no te dejo hablar nada del Hobbit, soy lo peor, pero es que me pongo en modo Adri satura el micro, superfan de Señor de los Anillos barra Tolkien, lo que sea, y no hay quien me soporte. No, no, está bien, vale la pena. Y bueno, creo que para terminar hablaremos de, sí. En la nueva sección novedosa, No es país para críticos, de la crítica, entre muchas comillas, que le ha hecho el señor Boyero. De ahora en adelante, el que no debe ser nombrado, en su crítica en El País, que básicamente se ha dedicado a decir que esto es más de lo mismo, que a él no le gustaba El Señor de los Anillos y que entonces pues esto no le interesa nada y que a los que le hayan interesado El Señor de los Anillos sí le interesará y ya está. Y Ramón, en el mismo artículo además ha mezclado Crepúsculo, sí, Star, sí, sí, Wars, las sagas cinematográficas con un montón de entregas, diciendo que El Padrino debería tener 4 o 5, o sea, la parte 4 y parte 5, no sé qué. De todo menos hablar de la película. ¿Esto qué, señor Boyero? Eso no es una crítica, eso es decir y revelar su odio y ya está. Yo creo que no la ha visto. Estoy convencida de que no la ha visto. Habrá visto los 10 primeros minutos con el efecto Benny Hill, como mucho. Supongo. Pero es que me he hecho una lista de lo que aprendemos de su crítica, que es que Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos, el libro, no le resultó opiáceo de leer, que Peter Jackson es un destroyer entre la modernidad que le resulta estomagante, que no le gustó la trilogía del Señor de los Anillos, que Hollywood ha prolongado el filón. Y todo esto, que sobran fatigosas aclaraciones, quiere decir, no he visto la película, no sé qué argumentar. Luego que la innovación es que se puede ver en 3D. Uy, sí, una innovación vamos a terrible. Tener... También aprendemos que va a haber dos Hobbit más, que los fans no se tiran estafados, menciona Crepúsculo, que Coppola no tenía que haber hecho El Padrino 3, y que ese queda con... O sea, que en cualquier caso, esto me encanta, él se queda con Corleone y la escoria como nosotros nos quedamos con vampiros galácticos, hobbits y demás criaturas extrañas. Eso es lo que aprendemos de la crítica de Boyero. Que no es ni crítica ni es nada, porque a mí me da vergüenza, porque es que sé que no la ha visto, no cuenta nada. O sea, es que. Ay, no puedo, Ramón, no puedo. Terrible. No puedo, porque es que. Por eso cuando nos lo dijeron en Twitter dije, no, no lo mencionéis, porque es que me hierve la sangre y cada vez que tengo que leer alguna de las críticas de este señor, que va claramente a provocar y a pinchar y a no decir nada, y no puedo con la vida. Pero bueno, él sabrá si esa pose que tiene pues le sigue bastando para que le paguen el sueldo, pues supongo que seguirá mientras tanto. A mí eso tanto. Es lo que me jode, sinceramente. Que... En todo bueno. Caso, yo espero aquí con ansias el Hobbit de The Desolation of Smaug y la de... ¿Cómo se llama? La tercera, Drag Back Again, ¿no? Sí. Sí. Con muchas ganas, la espero ya. Voy a estar un año esperando, como los mejores tiempos del cine de principios de la década anterior, cuando estamos un año esperando nuevas entregas de películas. Y este señor seguirá amargado ahí porque no salen más películas de Pedro Almodóvar para poder seguir llenando páginas de odio, sea como sea la película. Que eso es lo que a mí me jode de este hombre. Que sea como sea la película de cualquier tipo que no le guste, la va a poner mal, la haya visto o no. Es terrible. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapelillalahevisto.com. Y podemos ir terminando ya, porque sí, ¿no? Creo que ya. Nos hemos alargado demasiado en la mini ventana indiscreta que hemos hecho de 40 minutos. ¡Mini! ¿Qué podemos pedir de deberes a nuestros oyentes, Adri? Yo qué sé, que nos digan que le apareció el Hobbit. Sí, que nos den o no la razón sobre el HFR 3D, si realmente la han visto también como nosotros. Y lo de la duración de las películas. Y la duración de las películas, que yo 170 minutos de Hobbit y pedía más. En ningún momento se me hizo larga la película. Yo decía, oh Dios mío, ahora sale esto y ahora lo otro. Me da lo mismo que dure 4 horas más. Pero vamos, que sí, que perfecto. Duración de las películas. ¿Qué preferís? ¿Preferís películas de un minuto o de 50 horas? Para mí el límite son 50 horas, Adri, ya lo digo desde aquí. Me parece bien, lo comparto. A partir de ahí me parece que sobra, a partir de las 50 horas. Así que nada, yo soy Ramón Rey. Y yo soy Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.